Buenas tardes. Estáis escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Un saludo a nuestra audiencia y también a la audiencia de Radio Almaina en Granada. Y esto es Rumore. Hoy estoy yo sola, tenemos a Cristian cuidando a su madre en el hospital y le deseamos a Pascuala una pronta recuperación y que tanto la madre como el hijo como toda la familia pues puedan disfrutar del verano en el pueblo. Así que un abrazo desde Rumore y desde Radio Topo. Vengo un poquito de medio lado, pero bueno, intentaremos hacer un programa mínimamente entretenido y entendible. En las recientes elecciones generales hemos impedido el avance de la extrema derecha, ¿no? Y hemos impedido también un gobierno de coalición de derechas y de ultraderechas. Nos alegramos por esto aquí en Rumore y bueno, pues pensamos que ha sido un mínimo y básico ejercicio de inteligencia colectiva el salir a votar para pararles. Aquí somos de celebrar y celebramos esto con alivio. Que el odio, el racismo, la violencia machista, el negacionismo de la crisis climática y ecológica y el desprecio por las clases populares no hayan ganado. Que los señoritos de España no vayan a gobernar el país y que las élites económicas estén al menos contrariadas. Y celebramos que la derecha y la ultraderecha se hayan pasado de frenada en sus mentiras y en su prepotencia y que hayan generado una respuesta contra ellas. Yo creo también que se ha movilizado el voto feminista, pues porque la agenda ultra ataca muy ruidosamente la libertad de las mujeres y también porque venimos de un ciclo de grandes movilizaciones feministas y de construcción de alternativas globales al sistema desde el feminismo, no todo el feminismo, pero una parte importante del feminismo ha procurado impugnar el sistema capitalista, un feminismo expandido, integral para todo el mundo. Creo que también que se ha movilizado el voto trans y el de las disidencias sexuales, porque hay mucho que perder también con estos fachuzos y porque bueno, pues se ha abierto cierta posibilidad de cambios reales para este colectivo. Se ha movilizado también el voto migrante y la campaña por el voto, animada con mucha generosidad por personas que no tienen reconocidos ni el derecho al voto ni sus derechos como ciudadanas y ciudadanos, pero que sin embargo constituyen un movimiento, el movimiento antirracista, con una agenda propia que debe ser la agenda de todos y de todas. A la vez que pedían una movilización electoral para frenar a la derecha y al fascismo, denunciaban la falta de compromiso de todos los partidos políticos, que hemos visto en la pasada legislatura con graves sucesos como los asesinatos del año pasado en la valla de Melilla, ¿no? Con la connivencia del gobierno español, representado por su fatídico ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, que no debería repetir como ministro ni como nada. En su llamada al voto, el movimiento migrante y antirracista desplegaba su agenda y sus demandas, que como decía son también las nuestras y que a estas sí que nos sumamos, ¿no? Son el cierre de los CIE, el fin de las deportaciones forzadas y la derogación de la ley de extranjería, el hacer efectiva la demanda de la iniciativa legislativa popular Regularización Ya y simplificar el proceso de obtención de papeles y de su renovación, el padrón para todas y todos. El empadronamiento es un trámite fundamental para garantizar el ejercicio de derechos y ya vale de racismo institucionalizado y de invisibilización. El sufragio universal, el derecho a voto para todas las personas mayores de edad empadronadas en el Estado español, deben tener derecho a voto y derecho a ser elegidos y elegidas en las elecciones generales, autonómicas, municipales y europeas. El acceso libre y sin restricciones a la sanidad pública, incluidos los derechos reproductivos y de afirmación de género para todas las personas del territorio, independientemente de su situación administrativa, con formación obligatoria para el personal sanitario, etc. La protección de la infancia migrante y racializada, eliminar las identificaciones por razón de perfil étnico, las cuales están prohibidas por la Unión Europea, el reconocimiento de la memoria histórica y de la diversidad étnico y racial. Estas eran un poco la agenda y las demandas que el movimiento antirracista desplegaba este 23J. Bueno, ahora bien, esto que ha ocurrido, ¿no? Esta frenada momentánea de la derecha y de la ultraderecha es insuficiente, ¿no? ¿Qué duda cabe? Hemos vivido una etapa de derechización social que sigue existiendo y que hay que seguir combatiendo, que ha extendido y ha blanqueado como antisistema a una corriente, la extrema derecha, que no son más que siervos del poder económico y que entran y salen de la casa común del PP, un partido franquista y retrógrado, según les conviene. Y es insuficiente también esto que ha ocurrido, pues porque en muchos lugares, y aquí mismo en Aragón, tenemos gobiernos de derecha y presumiblemente de ultraderecha para los próximos 4 años. Nuestra herramienta es, como siempre y más que nunca, o sea, las dos cosas a la vez, ¿no? Como siempre y más que nunca, la autoorganización y los procesos colectivos críticos por el reparto de la riqueza y del poder. Construir propuestas propias y conseguir ser masa crítica y sociedad movilizada frente al despojo al que nos someten las élites económicas. Y bueno, pues con respecto al gobierno y al Estado, pues yo también entiendo que la mejor arma contra el fascismo es garantizar condiciones de vida dignas para los de abajo, ¿no? Para todos y para todas. Vivienda pública, control de los precios, una fiscalidad redistributiva realmente, educación y sanidad de calidad para todo el mundo, derechos sociales, nacionalización de la energía, pues qué sé yo, ¿no? Todas estas cosas. Throw my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Y esta es Lana del Rey. Down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you. summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh, oh, oh. Hoy en Ara Info había un artículo de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón que decía Unión de Estaciones, un bochornoso capítulo de despedida. La reciente declaración de interés autonómico de la Unión Astún-Candanchú, anunciada por Aliaga, marca un bochornoso capítulo de despedida con toda esta ocurrencia, ¿no? Es bochornoso por las formas en un Consejo de Gobierno extraordinario convocado en plenas vacaciones por un gobierno que ya ni existe, pues el propio Aliaga ya ni siquiera es diputado en las Cortes e incluso está expulsado de su partido, del PAR, pero también por el contenido, pues después del fracaso de la Unión de Estaciones de Canal Roya, el dúo Aliaga-Lambán siguen apostando por este modelo caduco y negacionista del cambio climático, ¿no? Y pretenden continuar con la unión de Astún-Candanchú. Es un acto, dice la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, que tampoco va más allá, que es una declaración protocolaria para empezar a redactar un proyecto que no está, que para hacer esta declaración han usado una memoria del avance, de la idea del proyecto, que no tienen todo el dinero que falta. Pues de los 25 millones estimados que valdría esto, se tienen 8 millones de fondos europeos desviados, porque esos fondos europeos son para turismo sostenible, no para unir estaciones de nieve. Y que las empresas privadas que están ahí detrás no van a poner un solo euro, ¿no? Sino que esperan que el dinero sea público. Y dice también la Plataforma en Defensa de las Montañas que la Unión Astún-Candanchú en realidad ya existe, ¿no? Que ya existe actualmente una lanzadera gratuita que une las dos estaciones por si alguien que va a esquiar quiere hacer esta combinación. Y dicen que además que prácticamente nadie lo hace, ¿no? Que no tiene sentido. Que si alguien va a esquiar en ambas estaciones, pues el sábado va a una y el domingo va a otra, pero que no utilizan esta lanzadera gratuita que ya existe. Así que gastar en esta millonada, en algo inútil, es tirar el dinero a la basura con lo necesario que es para los servicios del valle, ¿no? Para sanidad, educación o otro tipo de servicios. O incluso en las propias estaciones que tienen remontes e instalaciones actualmente obsoletas y que seguirán así mientras se desperdicia el dinero en esta quimera o se intenta desperdiciar el dinero en esta quimera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Que el vicepresidente en funciones, Aliaga, ha utilizado el declarar como plan interés general de Aragón la unión de estaciones Astún-Candanchú para intentar agilizar estas obras. Es un pelotazo de los suyos, ¿no? Y con la excusa de no perder los 8 millones europeos que hay para turismo sostenible, no para unión de estaciones de esquí. Y bueno, pues eso, Aliaga y Lambán, que quieren despedirse y morir matando, ¿no? Y esperemos que una vez más pues no les salga la jugada. No harder in this world. y también pues nuestro pequeño homenaje a Sinéad O'Connor, que como sabéis murió ayer a los 56 años de edad, cantante y compositora irlandesa, una de las grandes voces del pop que conocimos en los últimos 80, en los 80 y en los primeros 90, no sé si fue en el 92, denunció las agresiones sexuales de la Iglesia contra la población y contra niños y niñas en Irlanda, rompiendo una foto del Papa en directo, ¿no?, en la televisión, por lo que fue completamente machacada y cancelada, como se dice ahora. Y bueno, pues Sinéad O'Connor ha muerto sin restauración, ¿no?, sin que nadie le pida perdón. Y estamos en contigo en la lucha, Sinéad. Este tema, si no me equivoco, formaba parte de la banda sonora de la película En el nombre del padre. Bueno, y estábamos también últimamente leyendo a Yayo Herrero, un libro que se llama Ecofeminismos, la sostenibilidad de la vida, un diálogo con Verónica Gago, leyendo algunas cosas que, bueno, pues que nos resonaban mucho del momento en el que estamos viviendo. Dice Yayo Herrero que cuando los discursos xenófobos dicen que aquí no cabemos todos, en realidad aluden a la imposibilidad de que los estándares de consumo y estilos de vida materiales y políticos y simbólicos que se han alcanzado solo para algunas partes minoritarias y ricas de la población sean viables para todos los nacionales si llegan muchas personas de fuera con las que haya que compartir, ¿no? La realidad incómoda es que efectivamente no es posible que quepamos todos si los estándares materiales deseados suponen vivir como si existiesen varios planetas en lugar de uno parcialmente agotado, y que el bienestar material desigual de los países enriquecidos no se sostiene sobre la base material de su territorio, sino que se satisface acaparando otros territorios y expulsando irreversiblemente a quienes viven en ellos. Dice Yayo Herrero también que no hay salidas políticas justas y democráticas a estas situaciones sin mirar cara a cara a la crisis ecológica y situarla en el corazón del conflicto social. Dice también que es necesario configurar un sistema solidario de economías interdependientes que sean capaces de crear bienestar con poca energía y con pocos materiales, que puedan proteger a las personas y repartir la riqueza y las obligaciones del cuidado de la vida, que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Dice que piensa que un análisis material ecofeminista puede ayudar a repensar qué significa estar a salvo, qué es una sociedad que refugia, cómo construimos espacios seguros y cómo hacernos cargos de los límites y de la vulnerabilidad de lo vivo, ¿no? Del planeta, de las personas, de los animales, que necesitamos, o sea, que hay un techo ecológico y un suelo mínimo de necesidades de refugio, de alimentación, de afecto, de seguridad, de cuidados, de participación, y que ese espacio que hay entre el techo ecológico y el suelo mínimo de necesidades es ese espacio en el que sería posible construir una vida segura para todas las personas. Mantener las necesidades cubiertas sin sobrepasar la biocapacidad de la tierra y además poder mantenerse en el tiempo, ¿no? Las grandes prioridades, pues la primera es la protección de la vida de las personas, y esto significa pensar en términos de necesidades humanas, pues vivienda, suministro básico de energía, alimentación suficiente, pero también relaciones, cuidados y participación, ¿no? Y luego recomponer lo que ella llama metabolismos económicos y sociales que se ciñan a unos mínimos garantizados para el bienestar humano. Bueno, proyectar un futuro comunitario de principio de suficiencia, con menos consumo material, mucho más relacional, en el que la violencia machista o colonial o capacitista o especista esté erradicada o al menos sea rechazada colectivamente, que todo esto requiere mucha organización, mucho activismo. Solo se mantendrá si los procesos que construimos acogen y cuidan y protegen. Cuando habla de un mínimo programa de cambio, habla del principio de suficiencia, de aprender a vivir con lo suficiente en un planeta que está translimitado, que lo suficiente es aquello que permite mantener condiciones de vida dignas y que es fundamental el reparto de la riqueza y de las obligaciones de cuidar. Y también la reorganización de la política y de la economía en torno a los cuidados y a lo común como principios políticos. Se pregunta también, ¿no?, si hay condiciones para que emerja un movimiento alrededor del cuidado y del freno, de la precaución, de la contención, del diálogo, de la desobediencia, del reparto y de la justicia, que todo esto no se hará sin conflicto. Cuando habla de lo imprescindible que es una reforma fiscal completamente redistributiva que es una gran asignatura pendiente, ¿no?, en el Estado español, pues cuando habla de esa reforma fiscal, habla de que pasa por incrementar la recaudación fiscal y los sistemas de control social sobre el gasto, de aumentar sensiblemente las aportaciones por renta, patrimonio y sucesiones de las grandes fortunas y por beneficios de las grandes empresas, reconsiderar a fondo las exenciones fiscales, fortalecer la presión impositiva sobre ciertas transacciones financieras, especialmente las más especulativas, y desplegar de modo progresivo y a fondo la fiscalidad ecológica y luchar efectivamente contra el fraude y los paraísos fiscales. Bueno, pues un poco algunos apuntes tomados de este librito, que además es pequeñito y muy interesante, Ecofeminismo, la sostenibilidad de la vida, un diálogo entre Yayo Herrero y Verónica Gago. Since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Y Tina Turner también nos dejó hace unos meses y no la habíamos puesto en Rumore, así que aquí va. Bueno, y contaros también, así por ponernos un poco más banales y petardas, que estuve viendo la película Barbie, el gran éxito comercial en las salas de cine, ¿no? Y bueno, se puede ver. Yo creo que se puede ver, que es entretenida, divertida, que pretende ser muy irónica y muy paródica y que a veces lo consigue y otras veces pues no, ¿no? Hay ratos que divertidos y otros pues para una vieja feminista con rulos como yo, pues hay otros ratos más aburridos. En todo caso, lo que me llamó bastante la atención fue no tanto Barbie, sino Ken. Creo que Ken y todos los Kenes, porque hay un montón de Kenes, ¿no? De muñecos, Kenes, humanos, entre muñecos y humanos, que están totalmente, bueno, que me parecía que sí que me resonaba mucho con la situación actual, ¿no? Y con el mundo real. Hay muchos Ken ahí que están muy perdidos y que no saben cuál es su lugar en el mundo y que además no se encuentran a gusto y tienen un profundo malestar y se encuentran, pues eso, sobre todo perdidos, ¿no? Ken, protagonista, con Barbie, bueno, una serie de aventuras, viajan o se transportan al mundo real. Y entonces ahí Ken conoce el patriarcado y le mola, ¿no? Se hace del patriarcado y entonces lleva el patriarcado a Barbiland. Y bueno, pues pretenden organizar allí la dominación masculina sobre las Barbies. En fin, el caso es que toda esta situación confusional de Ken, las Barbies también tienen otras confusiones y otros problemas, ¿no? Pero toda esta situación confusional de Ken me recordaba también a un libro que leí hace un montón de años, que ahora seguro que hay otros pues más, bueno, pues más de actualidad, más modernos, más interesantes, que afinan más con la situación actual, ¿no? Pero yo creo que es que en los primeros 90, creo que es un libro de los primeros 90, XY, la identidad masculina, de Elizabeth Badinter, una autora francesa, una feminista, que me pareció, fue lo primero que yo leí sobre masculinidad, me pareció muy interesante. Supongo que ahora, si lo revisara y lo releyera, pues habrá cosas que se habrán quedado más desfasadas, habrá cosas que igual no nos valen o incluso con las que estamos totalmente en desacuerdo, pero había cuestiones muy interesantes. Y Elizabeth Badinter, decía que, bueno, que hablaba de los cromosomas, ¿no? Por los que un feto se convierte en niña son XX, y por los que se convierte en niño, aunque todo esto de la sexualidad sea una construcción cultural, yo eso no lo discuto, son XY, ¿no? Como que a la segunda X hay una variación en la segunda X, como que el XX es el básico y el XY es una variación. Entonces ella a partir de ahí desarrolla el profundo malestar y lo dificultoso que es convertirse en un hombre. No se nace hombre, también uno se hace hombre, lo mismo que no se nace de mujer, sino que una se convierte en mujer. Y entonces Badinter habla de lo dificultoso que es convertirse en hombre, de lo dificultoso que es diferenciarse de la madre, y nombraba como tres características básicas del proceso de convertirse en un hombre estandarizado, ¿no? En lo que entendemos culturalmente por un hombre masculino, que eran el no ser una, muy basadas en la negación, ¿no? No ser mujer, no ser homosexual y no ser un bebé. Diferenciarse de las mujeres, de los homosexuales y de los bebés, ¿no? Como que estos eran un poco para ella las tres premisas fundamentales que hacían sufrir y padecer a los hombres y a los hombres heteros y a lo que nuestra sociedad, a los mandatos sociales sobre lo que debe ser un hombre estándar. Estas eran las tres cuestiones fundamentales, ¿no? Para construir la masculinidad, una masculinidad pues muy problemática, ¿no? la que necesita imperiosamente no ser una mujer, no ser un bebé y no ser homosexual. Bueno, esto me recordó Ken, la verdad. Y bueno, el tema de qué pasa con los hombres y con los chicos nos interesa, volveremos sobre él. Sabemos que el voto ultraderechista es un voto mayoritariamente masculino y queremos pensar en qué tenemos como colectivamente que ofrecerle a los chicos jóvenes, ¿no? Si tenemos algo que tenemos alguna alternativa que ofrecerles al odio y a la violencia y al machismo y al fascismo, ¿no? Si sabemos transmitirles que hay otra forma de vivir con otros valores y con otras actitudes que te sirve y que te ayuda a ser más libre y más feliz y que es una forma cooperativa, ¿no? Y a todo eso le daremos una vueltecita este verano y esperamos poder hablar de todo esto en Rumore un poco más adelante y vamos con música. Con Bambino. Ahí está la pared. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared, yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, que tú volverás ese día. Yo no puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía. Esa maldita pared y yo la voy a romper cualquier día, para que no pueda más interrumpir nuestra vida. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. La verdad es que no tengo ya muchas más cosas que contaros. Como os decía, pues he venido un poco de medio lado pero bueno, aunque estaba yo sola, quería hacer al menos un programa veraniego y en agosto sí que vamos a parar y volveremos en septiembre. Emitiremos programas anteriores o bueno, sí, programas anteriores porque no vamos a hacer ninguno nuevo hasta septiembre. Así que, pues nada. Mandaros un abrazo muy grande y desearos y esperar que podáis descansar un poco y que os podáis poner un poco a la sombra y ojalá que podáis iros de vacaciones. Abrazos y besos y hasta pronto y nos seguimos escuchando en Rumore. Summertime, and the living is easy. Feet are jumping and the cotton is high. Y me despido con esta versión flamenca de Alba Molina, la hija de Lole Montoya y Manuel Molina, con esta versión flamenca de Summertime, que es súper bonita. Little baby, don't you cry. Summertime, ay, ay, ay, ay. Tiempo de...